Bueno, pues muy buenos días, tardes y noches, espero que se encuentren de lo mejor. Y bueno, ya saben, si gustan apoyar, compartan, suscríbanse, cliquen la campanita. Y bueno, todo eso que ya saben hacer. Para otra experiencia, Patreon. Bonita noche, descansen, bye. Amor, qué bueno que eres tú. No, en serio, qué bueno que eres tú. Bueno, es que ya le voy preguntando a varias personas, ¿no? En este caso mujeres. No, bebé. Bueno, no es para que te enojes. Eran chicas bonitas. ¿Ves? Entonces, ¿cómo te lo digo? Porque pues... No. Tú eres la más bonita. La más bonita. Para mí, para estos ojos humildes, eres la más guapa. En serio, de verdad, te lo juro. Ya, bebé, tranquila. ¿Sí? ¿Y por qué estás tapada? Pues sí, o sea, ¿por qué traes la toalla? ¿Ya te metiste? No, ¿verdad? Es que no te veo, pues, mojada, ajá. No se ve tu cabello. No, pues, está hasta la madre. Está llenísimo, todo está lleno. Entonces, sinceramente, nos vamos a tener que ir, pues, caminando un buen tramo. No te preocupes, yo te ayudo, bebé, nada más. Sí, yo cargo lo más pesado, pero pues sí está lejos. Ah. Y el sol, pues ya sabes, de la chingada. Un mar de gente. Mira, lo bueno es que creo que aquí en esta playa respetan más y se llevan su basura, porque pues se ve bastante bonita, pero sí, un chingo de gente y un chingo de coches, amor. Sí, bastantes. Bueno, amor, quítatela, ya, a ver. ¿Cuál bikini te pusiste? Pues, tienes varios, los conozco. Ah, cabrón. Pues, te ves, tú siempre te ves hermosa. Siempre te has visto hermosa. Todo me gusta. Ese bikini es nuevo, ¿no? Ya. Ajá. No, pues, te ves muy bien. Te digo que con todo te ves muy, muy bien. Todo te queda. Muy estrella. Ah, y te trajiste lo que, pues, ¿cómo se dice? Lo que vamos a comer. ¿Sí te lo trajiste o no? Ya. No, sí te queda muy bien. No, todo bien. ¿Qué quieres que te pase? Sí, ahí está. No se ve, se ve muy rico. Todo se ve bien, en serio. No, estoy bien, de verdad. No, en serio. Come, porque ya ves cómo son los pájaros, las gaviotas y todo eso. ¿Cómo que no se acerque un pelícano? Ya sé. Ya sé, además están grandes, amor. Pero no te van a hacer nada, no pasan de picarte y quererte quizás meter en sus bocas grandes, pero pues no, amor, un pelícano no te va a matar. Pero ya come. Amor, siéntate. Siéntate, no, siéntate, tranquila, no, estoy enojado, solamente siéntate, vente, pégate a mí, que te pegues a mí, así, abrázame, que me abraces, abrázame, así, pues me besos. Aquí en el cuerpo, aquí. Así. Sí, así. ¿Que acaso no me amas o qué? ¿No te gusto o algo por el estilo? No soy feo, entonces tampoco estás diciendo nada de eso. Así, abrázame. No me sueltes. Nunca en tu vida. No, sí estoy. Pues sí, sí estoy un tanto molesto. Bueno, pues yo conozco todos tus trajes de baño, te he visto. ¿Sabes? Ya tenemos 3-4 años de relación. Pero ese es nuevo, o sea, a huevo que es nuevo, yo nunca lo había visto. Se te ve muy bien, o sea, ay carajo. Es que ni siquiera sé qué decirte. Te ves muy guapa, te ves muy sexy y todo eso, pero por esa misma razón está muy chico, amor. No, se te ve todo. No, amor, es que esa madre es un hilo, es el grosor de un cabello, amor. No, es que te mamaste. En serio. No. Te ves muy guapo. Pero pues llamas la atención bastante. No, o sea, carajo. Tengo ganas de matarte y de besarte al mismo tiempo. No. Yo creo que, amor, si llegamos al cuarto con eso, mejor, ¿sabes? Dios mío, yo creo que vamos a llegar siendo 3 o 4, si son gemelos. No, mi amor, eso está muy corto. Me molestan porque se te quedan viendo, pero es que son descarados, eso que me molesta mucho. Pues yo sé que te disfruto toda y todo lo que tú quieras, pero me molesta mucho. Y aunque estés sonriendo, pero carajo. Bueno, bebé, es que tienes bastante, ¿sabes? ¿No? Es la realidad. A mí me encanta. Me vuelve loco, ¿lo sabes? No, mami, es que para eso mejor, pues mejor sin nada, con una hojita pegada al frente, como Eva, Adán y Eva, o algo así. Tú eres guapísima, eres hermosa, eres sexy. Pues es que voltea y ve cómo se te quedan viendo. No, ¿sabes qué? Ven acá, ponte aquí, ¿no? Ponte aquí en medio, sí, aquí en medio de mis piernas. Ahí te quedas. Ya. No, ¿no? Y no vamos a nadar, no vamos a jugar al boli, ni con la pelota de fútbol, ni nada. Aquí te quedas. Te estoy mintiendo. Sí, te estoy mintiendo, estoy jugando. Ya, estoy jugando. Sí, estoy molesto. Pero tampoco voy a arruinar una salida a la playa simplemente por algo así. Tal vez hermosa. Mucho. No, amor. Deberías venir tapada. Con una sudadera. Una chamarra para esquiar y todo eso. Ah, sí, pues ni modo. Con este calor, ni modo. Ni modo. Ya, bebé. Estoy jugando. No te pido que vengas como una monja, amor. Eres hermosa. Ya, no te voy a decir más. ¿Ok? En serio. No, te lo hiciste.